Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los Piedadía acá en LU3 AM 1080. En la continuidad del tema del primer bloque, el miedo sigue siendo el eje en esta parte del programa. Sí, hay circunstancias y momentos en que el temor surge, ¿qué es lo que siento? Y siento temor. Y surge por la misma circunstancia que te lleva a, por ejemplo, como dice Jorge, una madre engendrar un hijo en el parto, de haber temor. Temor a ver cómo nazca ese hijo. Y bueno, tal así, otra circunstancia puede ser el temor a una situación nueva o a enfrentar a otra persona que no conoces hay muchas circunstancias de la vida que te llevan a tener temor. Vamos para aquel lado, a ver. Temor, miedo. Miedo no hay que tener temor. A ver, ya que salíamos a la cuestión del temor y el miedo, ¿cuál sería la diferencia entre el temor y el miedo? ¿Un tema de escala? ¿Cuál es la diferencia? Y que el miedo te pone en una situación muy específica a la persona. Y el temor es un respeto por lo que pueda pasar de malo. Entonces, hay diferencia. A ver si te sigo. El miedo es como una situación extrema que un poco te paraliza y el temor te pone más... Claro. ¿Atento? ¿Qué sé yo? Te pone más atento. El temor. Evidentemente todos tenemos temores. ¿Has tenido o tenés miedo? No. No, pero he tenido temor a determinadas circunstancias de la vida. No me acuerdo ahora qué fue, pero he tenido temor, sí. ¿Juan? El miedo también pasa mucho también porque es como una prueba. ¿Viste? Cuando vos decís, yo el sábado tengo una prueba en matemática. Sí. Y tengo un poquito de temor porque digo, yo no sé cómo voy a salir. Pero si no te sentás y no haces la prueba, no vas a saber cómo vas a salir. Y si no estudias, obviamente que te va a ir mal. Pero el temor siempre está a salir mal. El temor. Yo diría que el miedo y el temor te hacen hacer más fuertes, te hacen razonar y te hacen hacer más fuertes. Eso es lo que te hace el miedo y el temor. Ay, perdón que te dejé pagando antes de dejarte hablar. ¿Cómo te lleva con esta idea del miedo, del temor, en función de lo que plantean también los chicos? Yo creo, escuchándolos a todos, lo más importante ya lo... Sí, ya está, ya lo dijeron. Sí, el miedo tiene siempre esas dos partes, como una positiva y una negativa. La positiva es la que lo protege a uno, lo hace estar más precavido, más alerta. Esa es la parte positiva, proteger. Lo difícil es no irse a la otra parte, la negativa, que es la paralizante. La parte esa del miedo que paraliza y que eso. Y vivir con miedo. Eso es lo que más fácil es decirlo que hacerlo. Pero siempre, eso es lo que uno hay que evitar. Siempre hay algo que se puede hacer. A lo mejor no se puede dar el paso tan grande como uno quisiera. Uno a veces es como que se obsesiona en querer dar un paso más de lo que uno puede. Por ahí es más chico, hay que ser más, por ahí más humilde, ser otra. Pero siempre hay algo que se puede hacer. Y mientras uno esté en movimiento, es como que el miedo, es como que uno lo va venciendo, el miedo. El problema es cuando uno se queda. Cuando uno se queda quieto. Pero haciendo, siempre hay cosas que se pueden hacer. A lo mejor no son tan grandes, pero siempre. Y de a poco se va venciendo. Esas son formas y formas de afrontar. Claro, claro. Sí. Sí, es así. Yo lo veo así. ¿Verdad? Mira, yo estaba pensando mientras hablaban todo y reflexionaba un poco. A primera instancia me pareciera que yo no tuviera miedo. Digo, ¿cómo voy a decir que no tengo miedo? Estaba pensando. Pero me parece que el miedo lo llevamos implícito, cada uno en nuestra personalidad, que no aflora hasta el momento que tenemos una situación que hace que surja algo interiormente, porque sentís como un golpe adentro y como que el corazón, todo se te fluye, la sangre corre más rápidamente y que te asustás. Para ayer, por ejemplo, yo iba a decir no tengo miedo, pero ayer nunca, en el invierno nunca pasó que llegó una cucaracha. Ayer llegó una cucaracha y ya me asusté, tenía miedo de la cucaracha, no sé por qué. A la noche miré así, no sé, un reflejo del ojo, algo así me pasó. Sentí que algo negrito pasaba caminando y ya estaba asustada. Pero son cosas que asustan, me asustan muchas cosas en la vida. Me preocupa que mi nena esté siempre bien, que yo esté siempre bien, que por ahora no tenemos problemas, pero me asustan cosas de la vida. Me gustaría que el mundo esté más en paz, en tranquilidad, porque ahora desapareció esa nenita que no sé dónde decía Silvia que la llevaron. Desaparecen chicos, es como que andan en busca de jovencitas. Entonces son esas cosas las que me preocupan. Me ocupa mi seguridad también, de saber que voy a estar bien, de que no me va a pasar nada. Si no, tendría mucho miedo. Sí, hay muchas cosas que despiertan miedo. Lo más interesante esto del miedo como cosa, digamos, implícita, y además aparece, después lo que queda es manejarlo, digamos, ver claro, qué hacemos con eso. Ver cómo se maneja ese miedo para no aterrorizarnos. El miedo es 50-50. ¿Cómo? Que es 50-50. 50 de miedo y 50 de fuerza. Que yo tenía un poco de miedo, porque cuando nació mi primera hija, todos me decían una cosa y yo estaba asustado, tenía miedo, que iban a hacer mal, que iban a hacer deforme, las cosas que me decían los viejos, que nada que ver. Hasta que no la vi en la sala de parto, que la tuve en mis brazos, ahí se me fue el miedo, pero el miedo estuve, el miedo lo tenés y calculo que tiene esa parte de uno el miedo, porque te ayuda a reflexionar bastante. Nina. Yo tengo miedo a la vejez, a la vejez, digamos, de los 70 para arriba, que tenga que depender, estar dependiendo, no quiero tener ninguna enfermedad, tengo miedo a tener alguna enfermedad que me haga depender de mi entorno. Ahora, es una cuestión, digamos, lo del miedo a la vejez, porque ya un par lo han mencionado, el tema es que la vejez es inevitable, el tema es cómo, ¿no? Las enfermedades que vienen con la vejez. Depender de los hijos. Claro, y no ser carga para los demás. Empezamos por vos. ¿Qué conclusión sacás de todo lo conversado? No, lo que le digo yo, sí, es así, yo te digo. Hay nuevos. Se van. El tiempo. La tierra hace esto, o sea, gira. Pasan los años y entonces hay una evolución. Entonces, ante la evolución se presentan nuevos desafíos. Y esos desafíos pueden producir miedo. Pero insisto, la solución la tienen los estudiantes. Yo me quiero tener en este punto. Tengo una pregunta que te quiero hacer, porque en lo que vos ibas diciendo eso, yo me he acordado de una canción de Miguel Mateos que dice en un momento, creo que en Tirar para Arriba, dicen que el futuro es de nuestros hijos, entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Ahora, si el futuro es de las generaciones más jóvenes, entonces lo que estamos acá, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? No, pero nunca. Te planto acá, me voy para allá. A ver, ¿cómo es eso? Que el futuro también es nuestro, de los viejitos. Que no nos saquen del futuro, porque nosotros hacemos muchos esfuerzos con la experiencia, el don que tenemos de ser viejitos y cada vez ir más a la vejez, podemos llevar y conducir a los jóvenes, y nosotros no son nada. Que la experiencia de los viejos vale mucho. Y ahora entonces con eso... Eso es cierto. Porque en Japón, por ejemplo, los ancianos son sinónimos de sabiduría. Sí. ¿En serio? ¿Y entonces? Hay que respetarlo a los ancianos, porque tiene mucha experiencia y nos enseña mucho. Nos enseña a la, le enseña a la juventud, le enseñamos a la juventud, porque yo me incluyo, ya cumplí 60. Entonces, para el futuro solamente de las generaciones más jóvenes, Mora, ¿qué pasa? Y yo creo, ¿sabes qué pasa? Que si no se confía en la juventud, porque la, hay gente que dice que la juventud está perdida, que toma alcohol, que toma alcohol, que se droga, y yo, no, pero escuchá, pero sí, ya hay un montón de gente que estudia, que se capacita y todo eso, y esa gente no vale. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospidedía en LU3 AM1080, Hospidedía que es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Como habrán escuchado, fantástica la conversación hoy a propósito del miedo, qué se supone que es, qué significa, qué función cumple. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, a las 19, acá por LU3. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para siempre.